para vos, Junior, y todos los vagos de la esquina. Esto es Dama Gratis para todos ustedes, para todo el país. ¡Vamos los pibes! Con las palmas arriba, arriba, arriba. La gente de Boca hace palmas. Lo de River estamos todos, por supuesto. ¿Y a dónde están todos los pibitos que quieren tomar vitaminas? O aspirinas. ¡Vamos los pibes! ¡Esto es en vivo! ¡Así! ¡Hoy mundo! ¡Las manitos bien arriba, vamos! Las manitos bien arriba, así, así. ¡Para vos, pibes! Continúa así, para olvidar.